Venimos desde que arrancó la mañana dándole tachín a esta fecha del 21 de agosto, que es el día de la futbolista argentina. Y la futbolista pampeana es hoy Agustina Maldonado, con quien vamos a conversar un ratito ahora. Agustina, ¿cómo te va? Buen día. Buen día. ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos? Bien. ¿Te agarramos qué, en un recreo? No, me tuve que retirar un ratito del colegio y ya estoy por entrar de nuevo. Bueno, dale, entonces aprovechamos este momento. Vienen de salir campeones o campeonas otra vez con All Boys, y el club le ha puesto hace un tiempo un reconocimiento, el nombre a uno de sus campos de juego, en tu nombre, el de Agustina Maldonado. ¿Qué significa para vos? ¿Qué impacto crees que ha tenido en general también? Porque vi que hasta se hizo una noticia nacional a partir de esa decisión. Sí, la verdad es que cuando papá me contó que el club donde yo nací iba a poner una cancha con mi nombre, nada, me puso muy contenta. Yo no me esperaba esa noticia. Generalmente el nombre de las canchas, de unas, y eso se le pone a, bueno, futbolistas varones. Que All Boys haya puesto mi nombre muestra la importancia que le da el fútbol femenino. Así que nada, muy contenta por todo. Bien. Agustina, ¿qué dirías de tu rol de futbolista? ¿Lo disfrutás? Sí, obviamente que lo disfruto. El fútbol me ha permitido muchas cosas, muchas nuevas amistades, conocer muchos lugares. El fútbol es mi vida. Yo hago todo en base al fútbol y me hace feliz. Sí, es obvio que lo disfrutás, se nota además cuando jugás. La pregunta quizás debiera ser si lo disfrutás en los mismos términos en que cuando comenzaste a jugar. Digo porque la organización también carga de responsabilidades, deberes, viajes, tu intervención en la selección nacional también es un salto en ese sentido. ¿Sigue siendo un placer para vos jugar al fútbol o por ahí te encontrás con algún pesar también? Sí, sí lo sigo disfrutando como el primer día, pero bueno, ahora que he crecido, sí, como decís vos, implica muchas más cosas, nuevas responsabilidades, un gimnasio, nutricionista, viajes. Muchas cosas que cuando empecé a jugar no, ni sabía que las tenía que hacer. Sí, son cosas que uno tiene que hacer si quiere estar en su mejor nivel, digamos. Bien, recordá para la audiencia que por ahí no te tiene tanto como podemos a nosotros, vos tenés que 15 años, ¿verdad? Sí, 15 años. O sea, ¿vas a cuarto año? Sí, a cuarto. Y estás enfocada claramente, vos querés ser futbolista, ¿es así? Sí, futbolista y siempre dije que me gustaría estudiar alguna carrera que la pueda relacionar con el fútbol. Ajá, por ejemplo, ¿en qué pensás más? Si es que ya la tenés en el radar, no sé. Kinesiología. Bien. Kinesiología. ¿Qué fue lo mejor de este recorrido que has hecho en donde has ganado? Te ha tocado también perder alguna final que dolorosa, seguro. Has ido cambiando de grupos en los que participaste con personas más grandes de edad, menos grandes. ¿Qué dirías que es lo que más te ha marcado? Yo creo que todo... Todo en cierto punto me marcó, pero lo más importante que me tocó vivir hasta ahora fue la selección argentina, debutar en un sudamericano y poder jugar con Brasil. Creo que nunca me voy a olvidar de ese partido. Y en lo inmediato, ¿cuál es tu proyección más cercana importante? ¿En qué estás pensando para, por ejemplo, el año que viene? Bueno, este año, por supuesto, tienen que definir con All Boys la Copa Federal y es una revancha de lo que pasó el año pasado, capaz. Pero además de eso, ¿qué otra cosa tenés en tu horizonte? Algo más cercano con el Club All Boys sería provincial, que es el único título que nos falta ganar con el plantel. Ajá, bien. Y ya para el año que viene, poder estar de nuevo en la lista de convocadas del Sudamericano Sub-17 y, ¿por qué no?, también clasificarse al Mundial. Más vale, ¿por qué no? Y escúchame, ¿el provincial está confirmado? Digo porque había un run de que estaban pensando en suspenderlo. ¿Tienen alguna novedad en ese sentido? Sí, se está confirmado que se va a jugar, pero todavía no sabemos cuándo empieza. Bien, bueno, buenísimo. Y te hago otra pregunta más, por ahí un poco más enroscada, si querés, pero desde el lugar que vos ocupás, y más vale que sos una repiba, pero habiendo estado también en la selección, ¿qué mirada tenés de lo que tiene que ver con la organización local? Y te lo pregunto a partir de lo siguiente: da la sensación de que All Boys ha crecido muchísimo, y medio como que los torneos se vuelven desparejos. ¿Qué podría pasar para que el torneo de la Liga Cultural tenga una competitividad más interesante de seguir? Como decís vos, en All Boys siempre tuvimos la ayuda de los dirigentes y en parte del gobierno también, que nos banca con todos los viajes. Yo creo que los otros clubes capaz que también necesitan el mismo apoyo que le da All Boys al fútbol femenino. Bien, ¿cuál es tu futbolista preferida? Fútbol masculino, Messi es mi ídolo, y el femenino sí la tengo como una ídola, Alexia Putella, me gusta mucho. Muy bien. Contá quién es, dónde juega, en qué puesto, qué haces. Y es española, juega en el Barcelona, no comparte el mismo puesto que yo, ella juega más de delantera, sí, me gusta mucho ella. Más vale, salió campeona del mundo, ¿fue? Claro, campeona del mundo. Sí, me acordaba si era un campeonato del mundo u otro tipo de competencia. ¿Y vos en qué puesto te sentís más cómoda? O si te preguntan en qué puesto jugás, porque también has podido ir de acá para allá en la cancha, digamos, has ocupado varios lugares. ¿Cuál es tu rol preferido, el que más disfrutás? Y como dijiste vos, sí, me tocó pasar por muchos puestos, pero es que siempre me siento más cómoda jugando de 5. De 5. De chiquita. De chiquita empecé jugando ahí y sí, es donde me siento más cómoda. Bien, y de 5 al viejo estilo, de 5 sola, ¿no? Nada de doble 5 y esas cosas, ¿o sí? Sí, de 5 sola sí me siento más cómoda. Pero ahora en el plantel de club estamos jugando con una formación que estamos haciendo doble 5, yo y Nayara Vilches. Igual de todos modos me siento muy cómoda en el equipo, creo que Nayara como que me complementa a mí, yo a veces, soy un poco más desordenada y ella siempre está ahí a la espalda de mí haciéndome las coberturas, así que creo que nos entendemos muy bien. Muy bien, ¿qué edad tiene Nayara? Y Nayara es 2 años más grande que yo. Ajá, tiene bien. 6, 17. Bien, sí, se nota porque juega, esto que destacás vos, es notable, juega con cierta madurez, para decirlo de alguna manera, parece como una jugadora de experiencia y es una piba también. Bien, Agustina, muchísimas gracias, queríamos hablar un poquito de fútbol en el Día de la Futbolista y más vale que si querés agregar algo más, te estamos escuchando. No sé si tiene fecha el enfrentamiento por la Copa Federal, ¿tiene fecha o está en veremos todavía? Nos dijeron diciembre, enero, pero todavía no sabemos más que eso. Bien. Bueno, Agustina, gracias de vuelta y dejo el micrófono abierto para que digas lo que se te cante, agradezcas o lo que quieras reflexionar. No, bueno, mandarle saludos a mi familia, a toda la gente del club y bueno, y a toda la futbolista que hoy es el día de nosotras. Dale, un abrazo. No, bueno, muchas gracias. Nos vemos. Agustina Maldonado tiene 15 años. Empezó a jugar al fútbol de chiquita mezclada con los varones porque no había lugar para las mujeres en el club All Boys. Y de a poco se fue haciendo ahí. Sigue aún hoy algunos días de la semana entrenando con varones. Es claramente la futbolista del fútbol pampeano porque no solo porque ha sido la que más se destacó en el campo de juego, sino porque le echaron el ojo, vamos a decirlo así, desde la selección nacional. Tuvo un paso por River y tiene un futuro enorme si decide seguir dedicándose al fútbol, si lo sigue disfrutando. Así que es un modo de homenajear este día de la futbolista argentina y pampeana, más vale, acá en Radio Kermés.